Introducción a la filosofía budista. El significado del budismo para los intelectuales. La religión. La religión del futuro será una religión cósmica, evitando el dogma y la teología. Deberá surgir como una unidad llena de significado proveniente de la experiencia de todas las cosas naturales y espirituales. El budismo y la ciencia. El budismo corresponde a esta descripción. Si hay una religión que responde a las necesidades científicas modernas, esta sería el budismo. Albert Einstein. Entre el budismo y la ciencia moderna existe un lazo intelectual cercano. Sir Edwin Arnold. La compasión y tolerancia. La verdadera compasión no solo es la respuesta emocional, sino un compromiso firme que se fundamenta en la razón. Para una persona que comparte la compasión y el amor, la práctica de la tolerancia es lo esencial. Dalai Lama, la paz. Si seguimos los principios enunciados por Buda, finalmente alcanzaremos la paz y la tranquilidad del mundo. Nehru. De todas las religiones en la historia del mundo, prefiero el budismo, ya que es la que tiene la menor persecución. Bertrand Russell. Buda es como un médico. Al igual que un médico debe conocer el diagnóstico de varios tipos de enfermedades, sus causas, los antídotos y remedios, y él mismo debe ser capaz de aplicarlos. Buda nos ha indicado las cuatro verdades sagradas que muestran el rango del sufrimiento, su origen, su cesación y la forma que conduce a la sensación. Dr. Edward Conce. Sea budista o no, he examinado todos los grandes sistemas religiosos del mundo, y en ninguno de ellos he encontrado algo que supere la belleza, amplitud, el camino octuple, noble y las cuatro verdades nobles del Buda. Estoy contento de moldear mi vida de acuerdo a este camino. Ruiz David. El budismo tal y como se encuentra escrito no es un sistema hipotético, primitivo, que todavía constituya un reto para otras religiones. Obispo Jorge. El obispo es un plan para obtener los mayores beneficios de la vida. Es la religión de la sabiduría, donde predominan el conocimiento y la inteligencia. Buda no predicó para que la gente se convirtiera, sino para que se iluminara. Un escritor occidental. El budismo perdurará mientras existan el sol, la luna y los humanos sobre la faz de la tierra, porque es la religión del hombre, de la humanidad en su conjunto. Juzgarlo por el Badaranaike, el primer ministro de Sri Lanka. Aunque al principio uno puede sentirse atraído por lo remoto del budismo, uno llega a apreciar el verdadero valor del budismo cuando uno comienza el resultado que se manifiesta en la vida diaria. Dr. Edward Conce.